¿Y qué me dices de esto? También invita a muchas y diferentes situaciones. Lo que invita a otras situaciones es la música de Yanni, que suena de fondo. Nos dice que llegó al final, que nos quedan 4 minutos para llegar a las 3, para llegar a las 2 en Canarias, y que por hoy fue todo, pero ya sabes que si Dios quiere, la próxima semana, a las 12 de la noche del sábado y a las 12 de la noche del domingo, estamos de nuevo juntos aquí en Onda 10. Para seguir poniéndole sentimiento, para seguir poniéndole emociones a cada madrugada que nace. Queda por delante una semana, quedan por delante muchos sueños que hacer en realidad, muchas experiencias que vivir para luego contarlas, para luego recordarlas también, muchas canciones que escuchar y mucho por decirnos. Así que no pierdas el tren, ese tren de la vida, que sale cada madrugada que comienza. Por supuesto, yo desde aquí te deseo que seas la persona más feliz del mundo, o por lo menos que lo intentes. Si lo consigues, mucho mejor para ti. Lo dicho, que lo pases bien. Y el sábado y el domingo estamos aquí de nuevo, si Dios quiere, a las 12, las 11 en Canarias. Buenas noches. Te habló Patrick de Frutos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós.